cigarrillo de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Canabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. Doce minutos han pasado de las 5 de la tarde, seguimos acá en Mundillo Merienda y ahora sí nos damos este espacio junto con la agrupación marplatense de canabicultores y tenemos acá en nuestro estudio a Gaby Díaz, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué nos trajeron? ¿Qué nos trajiste conversar? Hoy estuvimos hablando con el organizador del Festival Internacional de Cine Canábico. Mira. Del Río de la Plata, que es un festival que ya se realizó en Uruguay. En Argentina es la primera vez que se va a hacer. Bueno, hablamos con él, así que vamos a dejarlo a él contar un poco de qué va esto y después vamos a introducir un poco más. Dale. La primera edición del festival la realizamos en diciembre del año pasado, 2019, durante el desarrollo de la Expo Cannabis de Montevideo, Uruguay. No se nos ocurrió que era un buen espacio donde empezar con esta propuesta. Uruguay como un país que ya tiene regulado el consumo y todos los usos que tiene la planta, y nos parecía que era un buen faro, entre comillas, como para internacionalmente darlo a conocer al festival y empezar a que nuestra propuesta llegue a diferentes lugares y que se empiecen a acercar cada vez más producciones. Con la idea siempre de que es un festival de Río de la Plata, siempre la idea fue esta, hacer una edición en Uruguay y otra en Buenos Aires. Por lo tanto, la edición en Buenos Aires la haremos en abril, los días 24, 25 y 26 de abril, en el auditorio de la Radio La Tribu. Van a ser 3 días, con obviamente películas, pero también con debates, con charlas, con información. Va a haber stands también. Vamos a tener unos talleres de mamá cultiva, talleres de extracción de aceites. Vamos a tener talleres de cultivo también con la gente de Cogollo del Oeste, la Asociación Cogollo del Oeste. Vamos a tener también charlas con ARDA, Reducción de Daños, que nos parece otro de los ejes fundamentales, la reducción de daños para el uso recreativo que se le da a la planta. Y bueno, y obviamente ciertas películas darán espacio a ciertos debates que corresponderán con las temáticas que tienen las películas. Bueno, ahí hablaba Alejo Araujo, que en este caso es el director del Festival Internacional de Cine Canábico del Río de la Plata. Nos contaba de qué iba. Y también, bueno, ahora nos cuenta un poquito más de qué va a haber, cuáles son las temáticas de las películas que va a haber. Con respecto a alguna de las películas que se van a poder ver, les puedo comentar la película Abuela Canábica, que es una realización que hizo la Universidad de Río Negro sobre la abuela María Eugenia Sar, que es una abuela que vive en la provincia de Río Negro y hace aceites para su nieto, por ejemplo. También tenemos una película uruguaya que se llama Traigan el Porro, es una comedia, una película como un mockumentary, como se dice, un falso documental sobre, una misión, supuesta misión especial que manda el presidente Mujica a conseguir marihuana en Estados Unidos para abastecer a la población. Muy divertida. Una divertida misión no oficial, que es un documental uruguayo, un falso documental, ¿no? Que como contaba ahí, hay un video en YouTube que pueden buscar que hacen como una cámara oculta. ¿Cómo lo encontramos? Como cámara oculta, Cannabis Uruguay. Perfecto. Y ahí van a buscar y son los mismos actores de la película. Y ahora nos cuenta de una sección particular que va a haber en este festival. También habrá espacio para la relación del cannabis con la mujer, una película que se está estrenando en estos días en España y que tiene, mujeres canábicas de todo el mundo que dan su testimonio en la película. Y vamos a aprovechar para también hacer una ronda sobre la relación de las mujeres con el cannabis, que nos parece también que en el caso, como ejemplo poner mamá cultiva o del lado de la militancia, son las que aportan en estos momentos una lucha fundamental también. No, y el festival es muy importante, muy interesante, porque tenemos la posibilidad de ver un cine que normalmente no se ve y no circula, ¿no? Normalmente en los medios. Después vamos a hacer unas recomendaciones de lo que sí circula, algunos documentales y eso. Y bueno, ¿y cuándo sería el festival? Y eso ahora Alejo nos sigue contando. Así que eso, películas, stands, charlas, debate, talleres, información en general, un poco de todo para disfrutar de 3 días, 24, 25 y 26 de abril en Buenos Aires, en el Auditorio Herrera de la Tribu, La Maré 873, en el barrio de Almagro, muy céntrico, muy fácil de acceder para llegar y disfrutar. Vamos a estar el viernes de 6 de la tarde a 12 de la noche y sábado y domingo de 4 de la tarde a 12 de la noche. El sábado también vamos a tener una banda que va a tocar, un poco de baile también para disfrutar, y de esta fiesta que va a ser el Festival Internacional del Cine Canábico 2020 en Buenos Aires. No, muy interesante la propuesta para abril, muy interesante lo que propone. Lo que estaba bueno, me parecía, de traer esto es, bueno, no siempre vamos a estar hablando de la sustancia, de tratar de convencer a alguien de cómo regularlo, de cambiarle la cabeza, sino que también venir a proponer un poco de esto que es la cultura canábica, ¿no? Bueno, el cine que se hace, ya hay todo un género propio, digamos. Claro, en este caso una disciplina artística relacionada al mundo del cannabis. Exactamente, y específicamente un festival de cine que es sumamente interesante y que también trae una propuesta por fuera de lo que normalmente vemos o conocemos como las películas canábicas o los documentales, ¿sí? Las clásicas de Chichichón, no sé si han tenido la suerte de verlas. No la tengo. Muy buenas. Lamentablemente estaba ayer mirando un poco Netflix que había como para recomendar acá. Encontré unos documentales interesantes para proponerles. Para cerrar lo del festival sería entonces en abril en la sede de Radio La Tribu, una radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se va a realizar durante los 3 días que mencionaba. Exactamente, recién. Exactamente, ahí en Almagro, en Lambaré 873. Calculamos que más cerca del festival vamos a estar recordando dónde se realiza, volviendo a hablar con Alejo para confirmar cuáles son concretamente las actividades. Pero bueno, o sea, una actividad distinta y que seguramente tratemos de acercarnos nosotros desde la agrupación. Sí, vamos a tratar de ir. Bien, bien. Van a ir ahí a mirar pelis. ¿Y ustedes pasan pelis? Nosotros durante un... ¿Hay un ciclo de cine? Durante un tiempo largo hicimos ciclo de cine, pasamos mucha película, no específicamente canábica, sino alguna que hablara de sustancias o más generales, no sé, como Trainspotting, por la que se me viene ahora a la cabeza. No sé si ya lo dijimos, pero ¿dónde está ubicada la agrupación acá? La sede de la agrupación está en Italia y Chacabuco. Bien. Nosotros ahí tenemos un pequeño espacio que normalmente nos juntamos los días lunes para brindar talleres, y en su momento hacíamos los días sábados a la tarde un ciclo de cine. Hace rato que lo dejamos de hacer porque no tenía mucha convocatoria. Ajá. La gente lo puede mirar en la casa, entonces no lo... Hay un hermoso mural en la esquina, está lindo, pintado. Sí, se nota cuál es la esquina. Si andan por Italia y Chacabuca, yo creo que de las 4 esquinas es identificable la de la agrupación. Y para quienes no nos podemos acercar hasta acá, a esta propuesta que está buenísima del Festival Canábico, ¿qué podemos encontrar, buscar en internet que tenga que ver con el tema, estas recomendaciones que decías que estuviste mirando? Particularmente me llamaron la atención... Bueno, por un lado encontrar un documental más bien de lo que es medicinal. Encontré en Netflix uno que se llama With the People. Nosotros las personas, pero jugando con la constitución estadounidense que dice With the People, con el With the People, ¿no? O sea, el de la hierba. Nosotros la hierba. Ah, la hierba de la gente, una cosa así. Que muestra desde 2018, un documental relativamente largo, o sea, de 90 minutos. Que muestra unos testimonios que realmente lo recomendaría a aquella gente que tenga algún interés en ver los distintos usos terapéuticos. Uh-huh. Y eso es muy interesante. Es muy fuerte el documental, cuenta algunos casos de cáncer infantil y cómo la familia empiezan a tratarlos con cannabis, las problemáticas que se enfrentan respecto al acceso, a mudarse de estados en algunos casos. O sea, está situado en Estados Unidos y particularmente se nota la estructura de esto. Claro, la forma, porque allá ellos políticamente tienen sus reglamentaciones, digamos, están dadas por los estados. A nivel federal es ilegal y a nivel estatal muchos de los estados tienen habilitado el uso medicinal, alrededor de 30 y algo, 34 si no me equivoco, y 10 tienen una ley más particular de lo que es el uso adulto, digamos, general. Pero bueno, With the People, como para verlo, después los vamos, voy a estar subiendo al Instagram de la agrupación las imágenes como para que los puedan buscar y ubicar más fácil. Dale, los compartimos desde el de la radio. Y si quieren, también aprovechamos para contarle, para recordarle a la gente que en la web de la radio, www.radiodelazotea.com.ar, después subimos las columnas y todo lo que conversamos en estos espacios, así que aquellos que quieran volver a escucharlo, o se hayan quedado con alguna duda o les haya gustado algo de lo que dijiste, pero no se acuerdan cuál era, pueden volver a la web de la radio y encontrar ahí toda la información. ¿Hay cine comercial relacionado al cannabis, a este mundo? Bueno, ¿se produce? Netflix tiene muchísimo, tiene una serie incluso que se llama Fumados, que es una sitcom que transcurre en un dispensario. Es muy estereotipante y, claro. y quería salir un poco de lo que es Netflix y sus estereotipos. Hay varias películas que hablan de fumones y eso, pero que realmente se enmarcan mucho en el estereotipo. Sí. Otra recomendación que está buena de Netflix como para ver, como tengamos en cuenta que Netflix produce contenido propio y produce contenido dedicado a un público fumón, o particularmente que tiene interés o búsqueda de información. Otro de los documentales interesantes de Netflix es La hierba más verde. Esta es más histórica, habla más de una situación política, habla de que la prohibición del cannabis no proviene de el interés de prohibir la sustancia o lo que la sustancia provoca, sino de intereses políticos de control racial sobre la población afroamericana y mexicanoamericana. Particularmente muestra todo el proceso de la prohibición en relación a estos grupos y después, por otra parte, su vínculo con el jazz, por un lado, y por otro lado con el hip hop, trazando todo un paralelismo en el medio entre la persecución de y la creatividad que generan en estas expresiones artísticas. Debe ser muy interesante el origen de la prohibición, ¿no? Yo la verdad que no he leído nada, ni he visto. Es muy interesante. Pero debe ser muy interesante. Como toda prohibición, ¿no? En su momento. Sí, realmente es muy, muy interesante la historia de la prohibición, o sea, porque es relativamente reciente y hay mucha documentación. En este documental también muestran mucho de eso, de cómo surge, de cómo los restos de la prohibición o de la estructura burocrática generada en la prohibición del alcohol se vuelca a perseguir una sustancia y en este caso un tipo que se llamaba Harry Anslinger genera todo este andamiaje o toda la fundamentación que durante un montón de tiempo va a ser sobre el cannabis. Básicamente a través de lo que hoy conocemos como una fake news, ¿no? O sea, claro, a través de falsa información, claro, generar todo un andamiaje de prohibición, justamente ¿para qué? Para perseguir a mexicanos y negros, ¿no? En particular. Realmente es muy interesante el documental, es un poco más largo y realmente es muy recomendable. Estos dos se encuentran en Netflix, los que veníamos diciendo. ¿Tenemos alguno más? Sí, tenemos dos en YouTube. Particularmente uno también más orientado a lo que es la historia del uso del cannabis medicinal. Uno es de Rafael The Scientist, que es el científico, ¿sí? Como el tema de Coldplay, lo pueden buscar, pero le agregan documental después y les va a salir el documental. Bien. Particularmente cuenta la historia de Rafael Mejoulan, ¿sí? Es un científico israelita que es el que primero aísla el THC y desarrolla toda la cuestión del sistema endocannabinoide, o sea, explica cómo funciona esto, es realmente de los primeros de agarrar y aislar el cannabis y aparte es muy interesante y muy ameno cómo va contando cuál fue su interés, cómo consigue las primeras muestras, está muy lleno de anécdotas y es muy en primera persona, es un documental relativamente corto como para verlo en un rato y que se consigue fácil en YouTube. The Scientist documental exactamente en YouTube. Y el último que tenemos es un clásico de 1999 que se llama Grass, que es un poco más difícil de conseguir en una buena calidad en Netflix. En YouTube lo podemos conseguir buscando Grass, historia de la marihuana en Estados Unidos. Grass con doble S, G-R-A-S-S. Exactamente, con doble S, historia de la marihuana, E-E-U-U, y ahí aparece, no es una versión de mucha calidad, pero realmente la información y la narrativa es muy buena. Queda un poco viejo, le faltan 20 años, los 20 años más recientes de la historia, donde que realmente ha sido una historia importada, claro, avanzado muchísimo, pero también muestra que muchas cosas de las que sucedían hace 20 años, de las que se pelean hoy, se siguen peleando y realmente no han modificado nada. Y a nivel imagen y narrativa es de los mejores porque tiene la voz de Woody Harrelson, que es un actor yanqui bastante conocido, de capaz que lo recuerdan, de Asesinos por Naturaleza. Uh-huh. Es el que lo narra. Bien, bueno, hoy arte, cine específicamente relacionado al mundo de la cultura canábica, nos trajo Gaby Díaz, de la mano de la agrupación marplatense de canabicultores. Muchísimas gracias, Gaby. No, gracias a ustedes, espero que disfruten esto, y cualquier cosa se pueden contactar a través de las redes como para poder pasarles bien algún link o alguna información donde encontrarlo y eso. Vamos a estar subiendo después a las redes todo esto. Quédate con nosotros hasta las 18, Mundillo Merienda.